Si has llegado hasta aquí, probablemente estás buscando una solución a un problema personal, sea de pareja, depresión, ansiedad o cualquier otro que afecte a tu vida y tu bienestar. Tanto si necesitas una terapia personalizada, como si el problema es puntual y quieres aclarar ideas o ayuda para afrontar una situación determinada, la terapia o consulta telefónica es un sistema práctico, cómodo y económico. Sin tener que desplazarte, recibes mi llamada al teléfono fijo que te sea conveniente. El sistema es sencillo. Me llamas al número 654-635-112 y te atenderé personalmente. Exponemos brevemente el problema y concretamos día y hora para que te llame al teléfono fijo que me facilites, o si lo prefieres, para hablar a través de algún programa telefónico de internet. La duración de las sesiones se adapta a la necesidad del momento, pero suele ser de una hora. El precio por sesión es de 35 euros, a ingresar a la cuenta que te proporcionaré al concretar las llamadas. Con este sistema puedo ofrecerte las mismas garantías de profesionalidad, confidencialidad, seriedad y resultados que en una terapia presencial. Espero tu llamada y poder ayudarte.